Una mañana, que era la víspera de la Natividad de María Santísima, mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba. Yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Mi alma tosca como la sentía antes, ahora, después del hablar de Jesús, la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios. Y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro y decía, potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, ¿qué otra santidad, por cuán sublime sea, osará comparecer ante tu presencia? Después me sentía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas y cómo todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano, todo lleno de polvo, que me arrastraba para dar algún paso, y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima, y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad, y me sentía atraída como por un imán para ir hacia él, y decía entre mí, si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios, me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos, pero después, mirando los demás, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza.